Estamos realizando un sondeo de opinión para el programa Rosas Negras de la Radio de Todas y estamos con Noemí. Noemí, ¿vos has sufrido algún tipo de ataque, algún tipo de violencia? Sí, pues a veces cuando vengo a casa, yo a la universidad me vengo caminando, ¿verdad? Entonces hay un lugar donde paso, de hecho actualmente pasa pues, donde hay un señor que trabaja como en un car wash o algo así. Entonces siempre que paso se me queda viendo, pero es como que está como súper pendiente, ¿verdad? Y supongo yo que ya se puede como la hora en la que paso, porque siempre es en la mañana y en la tarde, porque también tengo clases en la tarde. Entonces siempre paso a esa hora y él ya está como ahí como pendiente, y cuando paso me dice cosas, ¿verdad? Y mi reacción ante eso, pues, o sea, me parece molesto, pero no digo nada porque siento que si lo digo, no sé con qué persona me estoy metiendo, y hasta cierto punto es feo como callarlo, ¿verdad? Porque estoy consciente de que es como, o sea, que es un ataque a mi persona y es como un tipo de acoso, pero tampoco quiero que él piense que siento temor ante él. O sea, sí es así, pero no quiero que él lo vea, y por eso sigo pasando en el mismo lugar y simplemente paso y lo ignoro, pues. Estamos con Allison. ¿Vos has sufrido algún tipo de ataque o algún tipo de violencia hacia tu persona? Fíjate que en mi persona no, pero he conocido algunas amigas que no puse, ¿verdad? Donde se da un poco como común el caso de acoso sobre, o sea, hacia la mujer. Y esa amiga que te estoy diciendo es, o sea, el chero la iba como, se iba masturbando, algo así. Entonces ella como que sintió eso y ya después quedó como un poco traumada y tuvo que ir a ayuda psicológica para superar como ese trauma. Pero en sí, en mi persona no. ¿Y crees que es importante que reaccionemos ante estos actos de violencia de alguna manera? Pues fíjate que sí, porque, o sea, están dañando nuestra integridad física como mujer. Entonces creo que sí se deberían de tomar como cartas en el asunto para tratar de solucionar o que se eviten esos tipos de problemas. Hoy estamos con Betania y ella nos va a contar si ha tenido una experiencia de violencia o ha sufrido algún tipo de ataque. Pues te cuento, Mónica, que la verdad muchas veces, pero una de las que sí me recuerdo es cuando venía en el bus y un hombre, yo venía en falda y me venía tocando. Y o sea, y yo por pena, porque como venía un montón de gente y yo sentía que no sé, pero al final lo terminé empujando. Porque, o sea, me venía manoseando demasiado. O sea, no sé qué se creía. Y al final le dije estúpido y lo tiré. ¿Crees que es importante que las mujeres nos defendamos y reaccionemos ante estas cosas? Claro que sí, porque si no, se aprovechan. Sí, por ejemplo, porque me acuerdo que lo primero que él hizo fue como acercarse a mí. Y vine yo de pasmada, me dejé. Entonces ya después quiso y lo que hizo fue meterme la mano. Entonces ahí sí me enojó. Entonces yo creo que si uno le da la pauta, ellos son los que se aprovechan. Buenas tardes a todos y todas, estamos en otra edición de su programa Rosas Negras y en esta edición nosotros vamos a estar hablando sobre la autodefensa a nivel individual y también un poco a nivel macro, ¿verdad? Porque es importante que nosotros reaccionemos ante esas cosas que nos incomodan. Ahora tenemos como invitada a Colocha Estrada de Cuida Tu Espacio. Colocha, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por invitarme, buena onda. Sí, es un placer tenerte aquí porque sabemos que vos andás movilizada, que andás bien activada en todo esto, ¿verdad? Y te quería preguntar, a vos, ¿para vos qué es la autodefensa? La autodefensa para mí es la capacidad de poner límites. La capacidad de poner límites en todos los espacios que ocupo en la vida, ¿verdad? Y no solamente en el cuerpo físico, sino que también en a nivel mental, a nivel emocional y a nivel, pues, es espiritual, si se quiere, ¿verdad? Y entonces, no solamente a nivel físico, para trabajar, digamos, la autodefensa desde el nivel físico, podemos solamente entrenarnos en defensa personal, haciendo un arte marcial. Pero la autodefensa es un poco más complejo, es un poco más, requiere de autoconocimiento para poder llevarse a cabo. Vos tenés un proyecto que se llama Cuida tu Espacio, ¿verdad? ¿Cómo nació esta idea? ¿De dónde te surgió la gana de montarlo y decir, hoy voy a hacer esto por las mujeres? Mira, la verdad es que yo no lo planeé, ¿verdad? O sea, no fue así como, quiero hacer tal cosa, ¿verdad? De un día que tomé una clase de kickboxing. Lo que pasó fue que yo estaba en un proceso de sanación, estaba trabajando el tema de los abusos y la que era mi terapeuta en ese momento me sugirió que hiciera algún tipo de actividad física, porque al parecer yo estaba muy, muy enojada, pero no podía sacar el enojo. Entonces ella me sugirió hacer algún tipo de actividad física en el que yo pudiera pegar y gritar, ¿verdad? Y sudar. Entonces yo me puse a entrenar kickboxing y en esos días estuve en Guatemala y conocí a una chica que venía desde México, ella era de Barcelona, venía desde México haciendo talleres de autodefensa feminista. Y entonces la conocí, yo había escuchado de la autodefensa feminista, había escuchado de Wendo, pero nunca había participado. Entonces, cuando la conocí, ella venía para El Salvador, se quedó en mi casa unos días y fuimos a entrenar juntas a la academia. Y entonces fui a uno de sus talleres y en el primer taller al que fui fue como, claro, esto es lo que yo necesito. Sí. O sea, yo necesito realmente darle otra connotación al entrenamiento que estoy teniendo, como enfocar el entrenamiento en la parte como vincularlo con la parte emocional. Y eso fue lo que comencé a hacer. Fui a otro taller de ella y yo le dije como me gustaría replicar el taller. Entonces ella me explicó, hablamos, hicimos más pruebas, seguimos entrenando. Y luego ella pues se fue y hablando con una amiga en Costa Rica, ella me dijo que estaba, era una parte de una colectiva feminista, entonces que ellas estaban queriendo hacer un taller de autodefensa. Y bueno, yo le dije como, mira, esto es lo que yo sé. Yo no le había tomado mucha importancia a las artes marciales, pero entrenaba con frecuencia. Entonces todo lo que había entrenado me estaba funcionando bastante. La cosa es que, claro, la chica me dice, ¿verdad? Me invita al taller para que lo hiciéramos en conjunto. Ella hizo como la parte teórica de la autodefensa, que tiene que ver más como con la autoestima, con la parte mental. Y todo eso, ¿verdad? Ajá. Y yo hice la parte física. Sí. Pero fue un taller de 2 días, una colectiva de chicas, eran urbanas, eran universitarias la mayoría. Y para mi sorpresa, el taller fue como si no hubiera sido el primer taller. O sea, fue demasiado bueno. Fue un éxito. Ajá, entonces, después de ese taller, me invitaron a Nicaragua para, bueno, hice otro taller en San José, que fue un taller como de un par de horas, y después me invitaron a Nicaragua, fui a Nicaragua, hice 2 talleres en Nicaragua, y después me vine para acá, y hice 2 talleres acá, o 3 talleres acá, y después empecé a viajar. Tenía un trabajo, entonces era un poco incómodo estarme dedicando solo a eso. Mezclando las 2 cosas y haciendo tiempo para las 2 cosas, me imagino. Exacto, además tenía que entrenar, estaba conociendo un poco más sobre el tema, pero yo siempre he viajado un montón, entonces como que conocía un poco más el contexto de las chicas que me iba encontrando alrededor de Centroamérica. Y esto fue hace más de 2 años y medio. Entonces, hace un año yo decidí que iba solamente a dedicarme a esto y así es como he ido viajando, digamos, y también dándole forma al proyecto de Cuida tu Espacio, que es básicamente que no solo son los talleres, sino que también es seminarios, procesos, sí. de que al final es un proceso terapéutico, ¿verdad? De autoconocimiento, sí. de empoderamiento también. Y de empoderamiento, ajá. A los que yo podría como utilizar las herramientas que tengo para acompañar a las compañeras. Entonces, he trabajado con organizaciones feministas, con universidades, con colectivas independientes, autónomas, con chicas que solamente quieren sí. saber qué es lo que pasa. He trabajado dentro de las capitales y en los interior de diferentes países. Y de repente ya estaba consolidado. Y ajá, sí, ya estaba como nadando en el charco, vea. Qué genial, porque ajá. tuviste una respuesta bastante positiva, pero has tenido, digamos, algunos casos que te han llamado la atención de algunas compañeras que han asistido a tus talleres, porque como yo te digo, ¿verdad? Es un proceso de empoderamiento, ¿verdad? Uh-huh. Para llegar a vos a tomar conciencia de que tenés que defenderte, de que tenés que levantar la voz y decir, esto no me gusta, ¿verdad? Ajá. Es un proceso, entonces no sé si has conocido ahí un caso muy difícil de alguna compañera. Pues mira, casos difíciles, siempre, todos los talleres, en todos los procesos, correos electrónicos, mensajes al Facebook, de compañeras contándome como, mira, me pasó esto, o mire, me pasó tal cosa, de verdad no supe cómo reaccionar y sé que usted está metida en esto, o sea, como qué me sugiere, sí. o la verdad es que muchísimos, pero por ejemplo, en cada lugar es diferente, o sea, aquí vivimos una realidad un poco parecida sí. a la de Guatemala y Honduras, sí. en El Salvador. Nicaragua es un país más tranquilo, pero el nivel de acoso callejero que existe es impresionante. Yo creo que Nicaragua tal vez todavía más se llega al presi. Es demasiado sí. fuerte porque hay muchos casos de chicas a las que las han tocado. Sí. No solamente como decirte algo en la calle, sino que de una ya, vez invadir física, ajá, la agresión física. Y en Costa Rica es también un poco diferente a los otros contextos. Entonces, como he trabajado también con mujeres que son con mujeres indígenas, mujeres sí. campesinas, muchas mujeres rurales y también urbanas. O sea, las historias sí. varían muchísimo. No te podría decir una uh-huh. Específica, pero por ejemplo, historias de cómo se escaparon, de cómo negociaron con en algún lugar, no voy a decir dónde. Una chica me estaba contando, porque una de las bases de la autodefensa sí. es la negociación. Si puedes negociar con la persona. Y la negociación va desde, ok, me estás asaltando, pero devuélveme mi documento, ¿verdad? Sí. O sea, una chica que me dijo, mira, yo le dije, sí, te lo voy a dar, pero dame el chip para no perder los contactos. Sí. Y el chavo le dio, tuvo tiempo para sacarle el chip del teléfono y para devolverle los documentos. Sí. Para que ella no tuviera que ir a hacer toda la vuelta. Pero claro, le robó. Pero entonces me decía, yo sentí que sí, que me robó, pero no fue tan fuerte, tan digamos. Horrible. Ajá. O sea, porque el chavo como que sí, bueno, sí, tomá, ¿verdad? Y desde ese tipo de negociaciones hasta una compañera que un taxista le puso un puñal, se la llevó por otro camino y ella no supo qué hacer, sí. entonces le dijo, bueno, pero tiene un preservativo por lo menos. Y el hombre se lo puso. Entonces esa también es una negociación, sí. ¿verdad? Y en ese caso ella estaba utilizando la autodefensa. O sea, sí. a veces son casos de vida o muerte, ¿verdad? Pienso que lo peor que nos puede pasar o que le puede pasar a una persona que ha sido agredida es, evidentemente, la agresión sí. en sí, pues, es traumatizante. Pero si ya estás ahí, o sea, pienso que después de ese momento, lo peor que nos puede pasar es no encontrar el apoyo o la ayuda para superarlo. Sí, sí, porque los procesos después es bien difícil, ¿verdad? Ajá. Porque en el momento, como vos decís, pues, ni modo, ¿verdad? Ya estás ahí, ya uh-huh. tenés que ver qué haces y todo, ¿verdad? Pero imagínate en una agresión así como eso, que fue una violación, el poder ajá. contárselo a alguien y decirle, mira, eso y eso me pasó, y que tener la confianza de que no te vayan a culpar, exacto. de que te digan, ¿y para qué te fuiste por ese camino? Uh-huh. O lo que siempre dicen, ¿verdad? Me imagino que sí debe ser bastante difícil. Y vos hablabas de eso, de que la negociación es un principio de la autodefensa. Uh-huh. ¿Qué otros principios o qué otras bases tiene la autodefensa? Mira, la autodefensa, bueno, la negociación es una. Utilizar el instinto, la intuición, que son cosas aparte, pero que están siempre acompañándonos. Esa es otra. O sea, yo te cuento, iba a entrenar en un día por la noche. Sí. Y iba caminando por una calle que es bastante transitada, pero por carros. Pero la acera de la calle sola. Está sola y es oscuro, ¿verdad? Sí. Entonces yo me voy caminando y de repente veo a un chavo, ¿verdad? Que está ahí parado y me está viendo. Y aquí, no. O sea, en sí. ese momento, ¿verdad? Ya te imaginas lo peor, o sea. Cabal, o sea, no sabes qué ondas. Sí. Y a mí me pareció raro. Yo había salido del trabajo y estaba muy estresada. Entonces estaba como un poco enojada. Alerta también. Y también en un estado como de bastante alerta, que, o sea, la autodefensa, el estado sí. de alerta es otro principio de la autodefensa. Y la onda es que yo voy caminando y el chavo está con el suéter y con el gorrito del suéter puesto. Y aquí, pues sí, ni que estuviéramos, sí. ¿verdad? O sea, bajo cero, ajá. nada que ver. Aquí un gran calorón, vea, ya solo ver a un chavo que está con un suéter. Compuesto, vea, y aquí me dio un gran calor. A mí me pareció súper extraño, sí. pero pues sí, seguí caminando. Ni modo. Ajá. Ajá, ni modo. Y yo dije, hey, ¿será que este loco, o sea, me va a hacer algo, verdad? Entonces, ahí como que me puse un poco más atenta. Y justo cuando yo iba a caminar al frente de él, el tipo se acerca. O sea, da un paso hacia el frente como para bloquear. Para bloquear tu camino, ajá. Y yo me pongo al frente de él, lo veo directamente a sí. los ojos y le hago plan de qué onda. Y entonces cuando él vio mi reacción, se retrocedió y yo seguí caminando y lo seguía viendo. O sea, yo iba caminando, pero iba viendo hacia atrás sí. como qué onda, no ajá. le di la espalda. Y entonces él ya no me veía. Pero imagínate, si te seguía. No, él se quedó parado ajá. y se quedó viendo al lado contrario. No me vio para nada. Pero cuando yo iba subiendo, o sea, cuando yo iba caminando hacia él, él me estaba viendo. Entonces, cuando yo lo enfrento ajá. Exactamente. Y me mira, o sea, como en plan de echar el camión, ¿verdad? ¿Qué te pasa? él se asustó, se hizo para atrás y vio para el otro lado, y no volvió a tener contacto visual conmigo. Entonces yo seguí caminando, y cuando ya estaba como una distancia bastante lejos, tal vez como unos 10 metros, sí. Comencé a caminar y volví a ver, y el loco ya no me estaba viendo. Entonces, cuando llegué a la academia, yo iba a entrenar, y llevaba mis guantes y todas mis cosas para entrenar. Entonces le cuento a mi profesor, ¿verdad? Como, hey, mira, esto y esto acaba de pasar. Entonces me dice uno de, o sea, los compañeros de sí. entreno están como, ay, qué exagerada la colocha, si seguro el bicho no te va a hacer nada, no sé qué, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque yo le digo a mi profesor, pero ustedes no saben lo que yo sí. sentí. A esas horas de la noche. Exacto. Con verlo ahí todo sospechoso, sola. O sea, es como, ¿verdad? Carne de cañón, ya sí, estaba lista. Hay que estar en los zapatos para entenderlo, la verdad. Ajá. Pero la onda es esta, men. La onda es que, o sea, que para que la gente me diga, puchica, sí, ¿verdad? O sea, como para que validen. Tiene que haber una agresión física. Tiene que haber la agresión, ¿verdad? Es como. O sea, y entonces, si eso hubiera sido así, entonces ya no hubiera sido como la colocha exagerada, uh-huh. sino que hubiera sido como la colocha idiota. O sea, ¿por qué caminas por ahí de noche? O sea, como vos siempre, te pusiste el pechito para que. O sea, nunca. nunca hay un intermedio, nunca hay nada de. O sea, nunca hay de una. De todos modos, sos culpable. Sos culpable siempre. Entonces, eso es un principio de la autodefensa. El instinto, la intuición. ¿Qué me dijo? A mí ese chavo me pudo o no me pudo haber hecho algo. Sí. Pero ¿por qué invadió mi espacio justo cuando yo iba pasando? No tenía por qué, ¿no? Exacto, no venía nadie, no había nada más, no venía el bus, o sea, no, ni siquiera una parada de bus, o sea, sí, de ahí empezaba sentido. A ser una agresión, estaba invadiendo tu espacio personal. Exacto, entonces la intuición, ¿verdad? Y el instinto, lo que te dice como, sí, o sea, por aquí me voy a ir, y ¿por qué me voy a ir por aquí? Son las dos cosas, la intuición y el instinto, hablándote, eso es lo más viejo que reside en el ser humano, sí. ¿Verdad? Sí, hacerle caso a tu cuerpo. Exacto, pero vaya, por ejemplo, este tipo de situaciones hacen que yo comience a dudar de mí misma. Sí. O sea, imagínate, yo estoy exponiendo mi caso, ¿verdad? Pero imagínate ya en el macro, todo el mundo, sí. Si te pasa algo, siempre sos culpable. Si no te pasa, sos exagerada. Entonces, ¿cómo le puedes seguir haciendo caso a tu instinto y a tu intuición? Hay una desconexión. Y no solamente hay una desconexión con esa parte nuestra, mental, hay una desconexión con el cuerpo. Porque entonces tu lenguaje corporal no sabes qué dice. Exactamente. No sabes si es un lenguaje corporal de víctima o si es de oponente. Yo estoy segura que ese chavo, cuando me vio... Te sintió como un oponente cuando Exacto. ya lo enfrentaste, ¿verdad? Y como los acosadores están acostumbrados a que vos... pasees ahí con miedo, ¿verdad? Y si te dicen algo es como que lo ignorás. Uh-huh. Y entonces ellos piensan que está bien seguirlo haciendo. Entonces, cuando Exacto. vos te le planteaste ahí, él te vio como un oponente. Y eso era una reacción que él no se esperaba, Exacto. definitivamente. Es una reacción que no se espera nadie que te va a hacer daño. Porque, y bueno, solo como para terminar de hablar de las bases de la autodefensa, la negociación, ¿verdad? El estado de alerta, que es un estado en el que vos podés percibir, utilizás la percepción para darte cuenta de qué es lo que está pasando. O sea, a tu alrededor y todo. Ajá. Porque mira, aquí es súper fácil sí. que una ande paranoica. Sí. Y en un estado de paranoia... una psicosis social. Ajá. En un estado de paranoia, entonces vos andás como, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Entonces, pero capaz no te quieres, o capaz solo te están diciendo buenos días y te están viendo a los ojos. O sea, es como una onda de... vos andas toda chiviada, pero no es tan malo, ¿verdad? Sí. Pero si estás en un estado de alerta, puedes percibir, o sea, tu percepción está un poquito, digamos, menos contaminada. Exacto. Porque te estás dejando llevar por el instinto, por la intuición y por lo que estás viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo una situación en la que me voy a poner en peligro. O estoy en una situación... donde no está pasando nada, estoy tranquila. Entonces, percibir me va a ayudar a estar en un estado de alerta. El instinto, la intuición, el estado de alerta, la percepción, la negociación y la capacidad, digamos, y poner límites. Sí. Poner límites. No estoy segura qué voy a hacer, entonces, pues... Mejor tal vez no arriesgarse tampoco. Ajá. No. Porque mira, eso de la negociación creo que es bastante importante, porque la negociación puede marcar un antes y un después de lo que te puede pasar también. Uh-huh. Porque no debería de ser necesario una negociación, pues, o sea, nadie uh-huh. debería de invadir tu espacio. O sea, yo no tendría que andar haciendo talleres de autodefensa. Exactamente, pero en ese caso sí, la negociación juega un papel bien importante, porque, vaya, por ejemplo, en mi caso, yo soy así toda hippie, de que violencia, no, a mí no me llega nada de eso, va. Pero hay momentos en los que sí, ¿verdad? Uno no se puede controlar, porque te pongo mi ejemplo, un día iba caminando en el centro de San Salvador, tranquila, iba ahí, pero siempre alerta, ¿va? Y vi que venía un tipo así enfrente de mí, y entonces cuando pasó la por mí, me agarró el brazo, o sea, solo me lo agarró, vine yo y me quedé viendo y le tiré el brazo así, ¿va? Y seguí caminando. Entonces, así, ¿verdad? Como hasta que llega la agresión física, es que vos decís, puya, hoy voy a reaccionar, ¿verdad? Uh-huh. Pero realmente no tiene que ser así. Pues tenés que, como decís vos, poner límites a vos y ponerle límites a los agresores, ¿verdad? A las personas y decirle, hey, no me gusta que me hagas esto, por favor. Uh-huh. Tranquilo, porque sea en el caso de los amigos también, ¿verdad? Que a veces... Cabal. Porque dices que tenés súper confianza con ellos, ¿verdad? Es como que te andan tocando y, ay, que vos, que no sé qué, ¿verdad? Y entonces ahí es como que, mira, no me gusta esto... si lo seguís haciendo, lo siento, pero adiós amistad o cosas así, ¿verdad? Uh-huh. Creo que eso es parte de negociación y de poner límites, uh-huh, aunque se vea algo sutil, ¿verdad? Que como es tu chero, como es tu novio, como uh-huh, es tu papá también, o sea, la familia es bien preocupante, porque si vemos las estadísticas de violación, uh-huh, reflejan que los agresores suelen ser familiares, uh-huh, las personas más cercanas a tu entorno, imagínate. Y cómo es sutil, ¿verdad? Cómo es de tu círculo de confianza, está bien que te toque o cosas así, ¿verdad? Pero creo que ahí deberíamos de poner nuestros límites también. Uh-huh. Sí, no solamente... Esto que estás diciendo es súper importante saberlo y tenerlo en cuenta, o sea, que te agreda a alguien en la calle, vos hasta lo puedes ignorar, pero si me decía una chavita en Guate, mira, o sea, yo no quería saludar a mi tío, era su tío, pero el papá la obligaba a que fuera y le diera un beso, ¿verdad?, para saludarlo, y ella me decía, me daba asco porque él siempre intentaba besarme la boca, exacto, porque él siempre me tocaba, me rozaba, y ella niña, de unos 5 o 6 años, o sea, desde que tenía uso de razón. Y yo decía, pero claro, es que esto es tan, tan común, ¿verdad? Es súper, súper común. Y tristemente naturalizado. Sí. Ajá, o sea. Como es familia, ¿verdad? Cabal, como es tu familia chero, es sagrada ahí. Ajá. Sí. O si es tu novio, peor todavía, porque es tu novio. Tiene y vos derecho, querés, supuestamente, ajá, ¿verdad? No. Y mira, eso que decís de las niñas. Bien preocupante, porque cuando vos tenés, ¿qué? 6, 5 años, cada niño y cada niña tiene su manera de ser, ¿verdad? Y a veces unos son más tímidos, otros son así que molestan un montón, y no le ponen atención a eso, ¿verdad? De que tal vez la niña no quiera saludar al tío o a otra persona porque le tiene desconfianza o algo, ¿verdad? Y dicen, no, es que este niño es huraño, esta niña es huraña, ¿verdad? Y no se ponen a pensar en eso, de que no tienen que obligar a los niños y a las niñas a simpatizar con gente que no, pues, o sea, los niños por algo no se quieren acercar a una persona, uh-huh, ¿verdad? E incluso son más precavidos y precavidas que nosotros por lo que vemos. Sí, ¿no? Yo pienso que desde ahí, por ejemplo, ya estaríamos haciendo un gran cambio si a los niños les decimos como, hey, bueno, mira, no te quieres saludar. O sea, ¿y qué onda? O sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero sí, a veces es esta onda de la autodefensa es, para mí, es un estilo de vida. O sea, el saber utilizarla en todos los aspectos de mi vida, ¿verdad? Es un reto. Saber utilizarla con mi familia, con mis amigos, con mis parejas, con la gente con la que trabajo, aprender a poner límites específicamente, digamos, la forma en la que nos han impuesto y nos han hecho naturalizar el que nos sobrecarguen de roles, de cosas que tenemos que, no de roles, sino de mandatos, de cosas que tenemos que cumplir. Entonces, cuando vos ya no querés hacer una de estas cosas, todo el mundo te da la espalda, o sos la rebelde, o sos la loca, o sos la lesbiana, o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces, vivir una vida, digamos, que te haga sentir bien sin que estés sintiendo culpa cada 2x3 por cada cosita que haces, eso es hacer autodefensa. No es solamente venir a enseñarte a pegar 3 patadas, porque yo he conocido casos de chavas que son, no sé, cinta negra o no, ¿verdad? La chica que yo conocí que era cinta azul en taekwondo, creo. Y la agredieron y no se pudo defender. Entonces, claro, digamos, yo no la critico ni la juzgo. Entiendo perfectamente por qué no se pudo defender. Sí. Entiendo que posiblemente cuando yo le pregunté me dijo que no se sentía fuerte. Claro que no se sentía fuerte. Ahí es lo que vos decís, ¿verdad? Que se pierde la conexión entre tu cuerpo, vos, tu mente. Sí, porque al final vos puedes pegar 300 patadas y ser la hija de Bruce Lee si querés. Pero la condición mental que no te pone en un estado de víctima es lo que no trabajamos. la parte mental que te dice, ¿sos víctima o no? La parte mental, la parte emocional, la parte corporal, todo esto nos pone en una situación de víctima. Si falla una no. cosa, si falla uno de esos. Si no hay coherencia, no, sí, es difícil. Sí, porque me llamó la atención que yo vi que estabas realizando un taller hace poco y que en el afiche decía, sé un oponente, no una víctima. Uh-huh. Entonces es ahí como que se ve reflejado eso, ¿verdad? De que vos tenés que creértela, digámoslo así. Claro. Tenés que creerte que lo puedes hacer y que tenés que entender también de que es necesario que lo hagas. Claro. Que de eso muchas veces puede depender tu vida, lastimosamente, ¿verdad? Exacto, y ese es el fin de la autodefensa, que vos puedas decir, hey, yo no voy a hacer esto porque no me cae bien. Yo no voy a hacer esto, yo no voy a ir ahí porque no me hace bien. Yo no me voy a juntar con esta gente porque no me hace bien. O yo no voy a seguir hablándole a esta persona porque no me hace bien. O generar una estrategia, porque a veces eso es imposible. O sea, es imposible ponerle límites a una persona que constantemente toda la vida te ha abusado. Exacto. Y que vivís en su casa y que encima te mantiene. Sí, eso es algo bien difícil, la verdad. Es un proceso. Es bien yuca, pues, porque así como decís, si es familia, evidentemente el resto de la familia va a decir que es normal. Y te va a decir, no, mira, digamos, si es tu papá, ¿verdad? Es tu papá, él te mantiene. O tu mamá. Tu mamá, o sea, no necesariamente se excluye al género, ¿va? Uh-huh. Entonces es súper difícil eso, pues, porque no tenés el apoyo ni de la sociedad, ni de tu familia. Y como estamos constantemente culpabilizadas, ¿verdad? Como decís, que siempre nos meten la culpa, que estamos llenas de mandatos, de lo que, cómo es que debemos ser, cómo es que debe ser una mujer, ¿verdad? Uh-huh. Cómo tenés que comportarte si todavía vives en tu casa, ¿verdad? Como te dicen de que hasta que salgas de tu casa vas a hacer lo que vos querás. Qué y mal, entonces ahí te van dominando bastante en ese sentido. Entonces sí es importante que comprendamos que la autodefensa tiene que ir desde eso pequeñito hasta una agresión física, pues. Tiene que ir en niveles. Sí, y lo que pasa es que, o sea, una agresión física, vos te puedes entrenar para, puedes ir a clases y ya. La onda es entrenarse para estas partes sutiles, porque la sutileza es profunda y es aguda. No significa que no, que es como, que es ligera. Ajá. Significa que es más jodido. Sí. O sea, porque estos espacios son los que más nos cuesta. Salir de una agresión física puede que no te suponga mucho, pero salir de una agresión constante. Emocional y constante es mucho más complicado. Entonces, la autodefensa, el como uno de los objetivos es poder tener el conocimiento necesario, autoconocimiento, para poder generar estrategias que sean efectivas. Porque yo te puedo decir, mira, Mónica, vos lo que te sirve es tal cosa, sí. ¿Verdad? Como te puedo decir, mira, vos sos buena pegando patadas, entonces vos pegas tres patadas y salís corriendo. Claro, pero vos puedes ser buena pegando patadas, pero tal vez no puedes correr. Sí. Entonces no te puedo decir, mira, vos lo que le tenés que decir es que se calme, sí. Que lo vas a ir a denunciar, que tal cosa. Si yo no estoy en tus zapatos, exactamente. Vos tenés que saber, mira, sí. No. Primero voy a intentar diciéndole esto, después esta otra cosa, después voy a intentar con tal, después, porque ¿quién puede generar una estrategia mejor que vos que te estás conociendo? O sea, vos te conoces. Y esa es la onda, utilizar la autodefensa como una herramienta emancipadora, sí. Digamos, que me libere, como una herramienta de empoderamiento para conocerme. Y yo lo hago desde el cuerpo. Sí. Y Cuida Tu Espacio lo hace desde el cuerpo. Vaya, ahorita nos vamos a ir con dos canciones. Una de Rebeca Lane, que habla bastante de eso, ¿verdad? De defendernos. Y también una de una compañera española, creo, que se llama La Cumbia Feminazi, ¿verdad? De cómo nos atacan con eso, con sí, esos adjetivos peyorativos, que al final hay que tomarlos como ni modo, ¿verdad? Esto es lo que somos y piensen lo que quieran. Estamos luchando por nuestros derechos y ya vamos a regresar. Vamos con la pausa musical. Fuera ahora.

Femina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Femina, sí. Femina, sí. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte en modo, si tipi no te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No te entretono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú, ¿dónde estás? Mis cámaras de gas, tu asfixia letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenaza. Estamos de regreso, hablando siempre sobre la autodefensa feminista a un nivel micro y a un nivel macro también. Y ahora que toco eso, el nivel macro, Colocha, ¿de quiénes nos deberíamos defender? Uf. Mira, ¿de quiénes nos deberíamos de defender? Yo creo que en todos los aspectos, como es bien complejo, ¿verdad? Como sí. Lo acabas de decir. Pues deberíamos de empezar a defendernos tal vez de lo que está cerca, ¿verdad? De lo que tenemos como en la cotidianidad, con lo que lidiamos en la cotidianidad. Vaya. Y después de tal vez casi que de cualquier o de cualquier persona o de cualquier situación que nos haga hacer algo en contra de nuestra voluntad. De eso vale. Nos tenemos que defender. Hacer algo en contra de nuestra voluntad no solamente lo hacen las personas, ¿verdad? Sino que lo podemos ver en las instituciones del Estado. Por ejemplo, mira, esta onda de la penalización del aborto. Esto es violencia. Sí, sí. Violencia, total. Violencia del Estado, violencia de las instituciones. Y en estos casos también debemos defendernos, ¿verdad? Y exigir nuestros derechos y decir, hey, esto no me gusta. Ustedes, nosotros, en el caso de las personas que votan, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros no los elegimos porque representan nuestros intereses, supuestamente, ¿verdad? No están cumpliendo con ese papel, nos están imponiendo cosas que debemos hacer y eso es un ataque, es una agresión a nosotras. Debemos reaccionar ante esto. También otro ejemplo que podríamos ver de una violencia macro es el género, ¿verdad? Los roles de género. Ajá. Cómo nos los imponen a hombres y mujeres de, mira, vos sos mujer, a vos te tiene que gustar el color rosado, vos sos hombre, vos no llorás. No sé si has visto una campaña basura que han sacado por ahí. Sí, hay una de un manual, ¿verdad? Exacto, de eso. ¿Qué onda con ese? ¿De qué es? De los zapatos. No, es de una bebida ahí, alcohólica. Entonces ahí dice... Salvadoreña. Ajá. Ya no voy a tomar cerveza. Bueno, no tomo, pero... Ah, vaya, qué genial. Pero, vaya, imagínate ahí, los hombres no lloran viendo películas románticas. Ajá, las mujeres no cuentan chistes pícaros. Imagínate, o sea, es una gran represión a las cosas que hacemos, pues, y la manera en que nos podemos defender de estas cosas es romper esos estereotipos, pues, decir, no, yo soy de esta manera, me gusta ser de esta manera, la manera en que yo vivo, la manera en que yo hablo no le está afectando a nadie, no le estoy diciendo nada a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ahí podríamos ver una autodefensa de nosotros, ¿verdad? Ante estas cosas. Claro. Mira, yo creo que otra de las bases de la autodefensa es saber elegir las batallas. O sea, hay cosas en las que definitivamente te vas a meter solo para perder. Solo para perder tiempo, la paz, estabilidad energía. Emocional, la energía. Y que tal vez no son tan importantes, tal vez la importancia que le hemos dado es... Demasiada. Está exagerada, tal vez no es tan importante. Pero sí, cuando ya es una cuestión institucional, es más difícil. Y aún así, digamos, muchas de las feministas que somos las revoltosas, que andamos en la calle, que andamos tirando piedras, que una forma de hacer autodefensa ha sido, pues, manifestarnos en contra de estas. Por ejemplo, la campaña de la zapatería, ¿verdad? Sí. Que es una campaña y que sigue siendo una campaña, sí, porque nunca entienden. Cabal, porque lo sacan todos los años. Todos los años. Y los mismos argumentos trillados, o sea, ¿quién será ese publicista? No. O esa publicista también, ¿verdad? Que se aprovechan de estas cosas, ajá, de todo esto, para seguir perpetuando. Y ese es el problema. Cabal. Que siguen perpetuando y pueden hasta votar los logros a los que hemos llegado, pues. Uh-huh, y que nos han costado uh-huh. un montón, más en este país. En este país, en Centroamérica en general, pues ya me platicaba vos de cómo está la situación en cada país. Con el acoso y toda esa onda, ¿verdad? No sé, yo pienso que a veces, como que estamos en la era medieval, ¿verdad? Cabal. Una cosa así. Que como que si nunca país hubiéramos avanzado. Tantos sí, años pero, de evolución para eso. Pero también pasa un montón de cosas, ¿verdad? Pasa un montón de cosas que vos decís, claro, o sea, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena, pero sí, a nivel institucional es muy complicado. Sí. También en el trabajo, o sea, ¿a cuántas chavas no, ¿a cuántas personas no acosan en el trabajo? Y un acoso laboral de un ejercer el poder sobre sí, vos, de decir, es una si dominación no horrible. Haces esto, ¿verdad? Si no aquí, si no allá. Y ¿qué puedes hacer? Yo por un tiempo, unos meses, trabajé con un gringo que me gritaba. O sea, loco. Sí. Y era maravillosa, pero era una cosa impresionante cómo podía ser de bipolar ese tipo. Porque me estaba gritando apenas 7 sí. de la mañana y al rato, a las 8, estaba como, hey, te traje cualquier cosa, ¿verdad? Un café. O sea, era una cosa impresionante, era terrible. Y yo decía, pero claro, ¿cuáles eran mis mecanismos, sí. digamos? Al principio yo no lo podía creer, ni se lo decía a nadie porque me daba vergüenza, yo ya estaba metida en la onda de la autodefensa. Y además que cómo es el trabajo, ¿verdad? Es como ajá. que mira, es que la mayoría de trabajos es así. Cabal, aguantate, cabal. No sé qué. De repente comencé a evidenciarlo, y esta es una onda que puedes utilizar. Comencé a evidenciar como en plan de, hey, me estás gritando. Y cuando me está gritando simplemente no sí. te puedo poner atención, porque me gritas ahora y en 3 minutos después me está llamando como si nada, y yo no funciono de esa manera. Entonces evidenciar como los momentos, sí. hey, me está gritando, no me gusta, o sea, qué ondas. Ajá. Y así fue como que empezó a darse cuenta, ¿verdad? Pero no gritaba parejo, o sea, le gritaba a todo el mundo, y era una cosa terrible. Fue una cosa de realmente decir, sí. de salirme de ese trabajo, una muestra de amor propio. Sí. Ajá. Sí, porque igual, o sea, mira, la necesidad en este país de tener un trabajo, de tener un salario que te dé las posibilidades de llenar tu estómago, por ajá. decirlo así, te quieren obligar a que por eso vos estés aguantando condiciones de trabajo que no deberías, pues. Cabal. Y eso hay que mencionarlo, sí. un montón de empresas que se aprovechan de eso, y por eso es que se vienen para acá. Sí, mano sí. de obra súper barata. Aquí hay lugares horribles, la verdad, que te hacen trabajar más de lo debido, no te pagan uh-huh. tus horas extra, y vos tenés que aguantar porque es tu salario, ¿verdad? Y mira, ahí mencionaste algo importante, ¿verdad? El caso de los hombres, ¿verdad? Que los hombres también son atacados, uh-huh. pero hay algo que me llama la atención, de que cuando yo hablo con algunos cheros es como que no los ha atacado una mujer, sino que los ha atacado uh-huh. otro hombre. Uh-huh. Imagínate, es... Estoy jodido todavía, ¿verdad? Porque igual hay un meme famoso por ahí que dice que los hombres homofóbicos tienen miedo de que un hombre los trate como trata a una ajá. mujer. Entonces ahí ves de que en realidad cuando dicen estas ondas de que hay feminazis, de que ustedes no quieren igualdad y todas esas babosadas que se ponen a hablar, ¿va? O sea, no se dan cuenta de que ellos mismos pueden ser víctimas y victimarios, o sea, ajá. ellos los agreden los mismos hombres. Y en estos casos, o sea, ellos también pueden defenderse, pero yo siento que ellos tienen como más posibilidades de negociación. Ajá, pero es que mira, ese tema es un tema complicado, sí. y ya como que se nos está acabando el tiempo, pero, por ejemplo, Ajá, un hombre, es posible que una mujer los haya violentado. Claro que sí, evidentemente, eso puede ser posible. Si la mujer está en una posición de poder, es totalmente posible que sí lo hayan violentado. Sí, sí, evidentemente. Ahora, por lo mismo que hablábamos, ¿va? De las relaciones de trabajo, ajá, todo cabal. Eso. Sí, o lo que sea, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, un hombre, si le preguntas si tiene miedo de caminar solo por la calle, no digamos en la noche, posiblemente te diga que no. O sea, lo tiene, pero por la delincuencia común. Ajá, exactamente. No tiene miedo a ser agredido porque es hombre. Exactamente. O sea, si vos le decís a un chavo, hey, mira, vos no te cruzas la calle cuando pasas enfrente de esa construcción. O sea, ¿por qué se va a cruzar la calle? Sí, a él no le dicen nada, a él no le dicen papacito o alguna babosada. Entonces, tía. El nivel de violencia que nosotras vivimos es diferente. Exactamente. Es otro tipo de violencia. Yo no digo que este sistema no violente a los hombres. Claro. Digo que, sí. que la violencia que nosotras vivimos es muy diferente porque nosotras no tenemos los privilegios que los hombres tienen. Simplemente, en un mundo de hombres, pues naciste mujer, mamita, ni a tu mamá le hicieron la sopa de gallina cuando naciste, o sea, sí, es una onda bien jodida. Bien difícil, vos. Bueno, yo creo que ya se nos está agotando el tiempo y ni nos alcanzó, porque la verdad es que todo se puso cada vez más interesante, va, porque siento que hay puntos todavía que tomar, ¿verdad? Pero tal vez para otro programa los retomamos. Y no sé, ahí háblanos de alguna tu página y todo, cómo está la cosa, para que se puedan contactar con vos. Sí, mira, si quieren organizar un taller en Centroamérica, yo tengo la página web que está todavía en construcción, que se llama cuidatuespacio.com. También está la página en Facebook, que es Cuida Tu Espacio, todo junto. Y ahí estoy, ¿verdad? Como siempre contesto los mensajes súper rápido. El correo al que me pueden contactar es colochaautodefensa@gmail.com. Y es colochaautodefensa, con una sola entre las dos palabras, colochaautodefensa@gmail.com. Y entonces yo voy para hacer un tour por Honduras. Voy a estar también en Guatemala, en México, y después de regreso vengo por toda la región, de nuevo Centroamérica. Y también tengo por ahí un proyecto de empezar a generar un fondo para aceptar donaciones, para poder seguir viajando y seguir haciendo autodefensa en los lugares donde las compañeras no pueden, que salen apenas con los costos de la canasta básica, digamos, y para poder llegar a estos lugares y para no tener que estarme preocupando, por la cuestión económica, sino que encontrar apoyo de otras personas o instituciones, quien quiera apoyar. Y esta campaña la voy a estar lanzando a principios de diciembre, a ver qué tal. Sí, ahí te vamos a estar apoyando, porque la verdad, mira, te felicitamos porque es una gran iniciativa, pues. Casi no se tocan esos temas de autodefensa, ¿verdad? De ya tomar una acción de parte de nosotras. Entonces es un gran papel que vos estás jugando aquí en el país, en Centroamérica y en todos los lugares, pues, porque llegas a mujeres que no tienen idea de qué hacer, no saben de cómo defenderse ni nada, ¿va? Entonces eso es súper importante, así que ahí te vamos a estar apoyando. Gracias, ya me están apoyando, siempre me han apoyado. Sí, muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Y hasta aquí llegamos con el programa, espero nos puedan escuchar de este al próximo jueves. Ya vamos a ver qué tema inventamos, de qué hablamos, y eso, voy a mandar unos saludos a David y a Daniela, que me están escuchando ahí. Gracias. No me molesté, Yoshi. Así que... Buena onda la Yoshi en no, los, sí, en los la controles. Yoshi siempre ahí en los controles. Gracias a todos y todas y nos escuchamos pronto.